Con un beso te entrego mi alma, mis ansias de amar. El fuego que arde por ti en mi corazón. Ansias de amar, el fuego que arde por ti en mi corazón. Con un beso te pido y te ruego que creas en mí. Este amor es sincero y ha llegado para ti. Con un beso, ha llegado para ti con un beso.